Hola, bienvenido al número 145 de Podcast de Literatura, con el que terminamos este recorrido por la literatura utópica. Como en casos anteriores, seguimos el libro de Raymond Cusson, Historia de la Literatura Utópica. La angustia ante la pérdida del hombre, desnaturalizado por un régimen, sea este cual fuere, ahogado en una masa anónima embrutecida por las consignas y una técnica absurda, el miedo a que se produzca la disgregación de la cultura occidental y perezcan los valores humanistas, vuelven a aparecer en la novela del escritor americano Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 1953. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que se inflama y se consume un libro. América, en un futuro indeterminado, en el corazón de una ciudad gigantesca. Aparte del trabajo, solo cuentan las distracciones superficiales, embrutecedoras, cine, deportes, música obsesiva, paredes pantalla de televisión que difunden día y noche programas insípidos. Toda cultura individual ha desaparecido y los libros, contradictorios y diversos, que podrían sembrar la discordia, están prohibidos. Seguimos al bombero Montague. Su oficio consiste en incendiar las casas en las que la policía ha descubierto libros, pero acaba interrogándose por el sentido de lo que hace, por el sentido de su vida. Atraído por esos libros, cede a la tentación y descubre un universo insospechado, una verdad y una belleza olvidada. Se ve acosado y obligado a escapar de la ciudad y se refugia en el campo, donde conoce a otros exiliados, nostálgicos de la cultura. Cada cual ha aprendido de memoria un libro que recita a los demás y a sus hijos para que el espíritu no muera. Son los hombres libros, últimos depositarios del humanismo. A una sociedad gregaria, embrutecida por la publicidad, los medios de comunicación de masas, los productos químicos y los euforizantes, no le sirven para nada los libros que diferencian a los individuos y les hacen experimentar sentimientos que todos no pueden compartir. Podrían poner en entredicho el significado del bienestar material. Como Huxley, Bradbury pone en tela de juicio una civilización tecnológica de ocio, entregada a los medios audiovisuales, una cultura sin la parte de ascesis y de esfuerzo que le daba valor. Como dice Ciolanescu, Bradbury se refiere sin duda a los totalitarismos, al dominio del Estado sobre el individuo, pero esa dominación se ha establecido a la chita callando. Ha bastado con acelerar imperceptible, insidiosamente el movimiento. El gobierno no intervino en modo alguno al respecto. No hubo decreto ni declaración ni censura en el punto de partida. No. La tecnología, la explotación del factor representado por la masa, la presión ejercida sobre la minoría y, gracias a Dios, la jugada resultó. Hoy, gracias a ello, vive en un optimismo permanente. Siempre la felicidad, colectiva, gregaria, inmediata y considerada como un fin en sí. Para alcanzar ese resultado era indispensable la uniformización. Debemos parecernos todos. Cada cual no nace libre e igual a los demás, como dice la Constitución, sino que se moldea a cada cual igual a los demás. Todo hombre es la imagen de su prójimo. Así todo el mundo está contento. De modo que los libros han llegado a ser el símbolo de todo lo que individualiza e inspira repulsa hacia la nivelación. Tal vez se esté edificando esa sociedad ante nuestros ojos. A diferencia de las anticipaciones lejanas de Dublin o Stapledon, los antiutopistas nos advierten contra la inminencia del infierno. Al mismo tipo de profecía se entrega otro americano, Ira Levin, en Este tiempo perfecto, 1970, en el que volvemos a encontrar muchos elementos con los que nos han familiarizado Zamyatin, Huxley, Orwell y Bradbury. La acción se sitúa hacia el siglo XXIII, época en que el mundo unificado está sometido al control de un ordenador gigantesco, UNIOR, memoria formidable que vigila los menores hechos y gestos. Uniformización de los individuos mediante el eugenismo, vida colectiva, medicación mensual que atenúa todo deseo y sobre todo elimina toda agresividad, condicionamiento mediante las drogas, elementos ya clásicos de la antiutopía. La aventura es la de Copó, que se descubre ligeramente distinto e intenta recuperar una personalidad humana. Considerado incurable, es enviado a una isla en la que agrupan a los refractarios. Forma un grupito con el propósito de ir a destruir Unior. Al llegar al lugar, descubre en una ciudad subterránea la pequeña minoría que dirige en realidad la máquina. Le ofrecen la posibilidad de integrarse. Kopo preferirá hacer saltar el ordenador y con ello elegir una humanidad menos feliz, tal vez, pero más consciente y más digna. La uniformización y la tecnología enlazan con Zamietin y Huxley. La aspiración de una minoría al poder puro procede de Orwell y la supresión de toda cultura recuerda a Bradbury. Pero la novela de Levin, que explota hábilmente los temas y los procedimientos de sus antecesores, resulta atractiva por su compleja intriga. En cualquier caso, ha resultado evidente que el progreso no se mide ya por el grado de adelanto de las ciencias y las técnicas, y en ello insiste a su vez Pierre Boulle en Los Juegos del Espíritu, 1971. En el mundo del siglo XXI, los gobiernos políticos, claramente incapaces, han quedado sustituidos por un gobierno mundial científico compuesto por los sabios más eminentes. Su objetivo es el de liberar a la humanidad gracias a la técnica e inducirla al culto del conocimiento. Por desgracia, pronto se ve que se ha descuidado el instinto lúdico y que la ciencia no está al alcance de las masas. Para distraer a seres que se han vuelto ociosos e incapacitados para consagrarse a un ideal elevado, hay que organizar juegos gigantescos y cada vez más violentos, versión moderna del panem equirquenses. ¿Hay alguna esperanza para la gran mayoría, ávida de distracciones estúpidas, de artilugios y confort material? Es dudoso y el utopista moderno ya no cree que pueda confiar en el hombre. Si la utopía clásica había acabado recorriendo los mismos senderos, repitiendo los mismos sueños de felicidad con frecuencia construidos sobre esquemas idénticos, tal vez ocurra lo mismo con la antiutopía moderna o las grandes anticipaciones. La utopía, género en el que la renovación es difícil, vuelve a expresar sin cesar las obsesiones de su época, con lo que conserva su valor de testimonio histórico. Hoy tiene tendencia a desembocar en la ciencia ficción, de igual modo que en el pasado coqueteaba con el viaje imaginario. Pero, mientras que la ciencia ficción se limita con frecuencia a contar una aventura en un mundo tecnológicamente avanzado, la utopía sigue entrañando un juicio sobre esa aventura y ese universo. No analiza tanto las posibilidades futuras de la ciencia y la técnica, cuanto su efecto sobre el hombre, su naturaleza y su comportamiento. Como he dicho antes, con este podcast número 145, acabamos nuestro repaso a la historia de la literatura utópica. Es posible que la semana que viene esté de viaje y no pueda grabar un podcast, de modo que el fin de semana del 19 de febrero lo dejaremos en blanco. Pues muchas gracias y hasta el día 26, si todo va bien, claro.